Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje de Español en Pijama. Estoy, como siempre, con mi compañero Félix. Hola. Y hoy os traemos un viaje muy especial porque, como ya habrás visto, no hay paseo. Pero este viaje es terrorífico y al mismo tiempo interesante. Seguramente, como estudiante de español, lo que más miedo te da es el subjuntivo. Pero aquí, en España, estamos acostumbrados a utilizarlo muy bien y lo que nos da miedo de verdad es la agencia tributaria. Hacienda. Así que vamos a hablarte sobre ella, a ver contigo unos anuncios y también a reírnos un poco. ¡Vamos allá! Bueno, pues la famosa Hacienda, que es como se conoce en España y también en otros muchos países de habla hispana, es un organismo público que a lo que se dedica es a gestionar, recaudar y controlar los impuestos, en este caso, de los españoles. Pero vamos, que seguro que esto no es nuevo para ti, porque Hacienda, con otro nombre y con otra forma de actuar y de desarrollar la actividad, existe en todos los países del mundo, prácticamente. Seguramente tú también tengas que pagar muchos impuestos por tu trabajo, por tu casa, por tu coche, y pues a eso se dedica Hacienda. Y por eso todos los españoles le tenemos tanto miedo a Hacienda. Vale, entonces vamos a hablar un poco porque nos ha llegado en algún momento algún mensaje o tenemos algunos alumnos de personas que están en España y quieren iniciar un proyecto o tienen un proyecto en otro país y quieren traerlo a España y nos preguntan, bueno, ¿vosotros cómo lo hacéis? ¿Qué tipo de impuestos se pagan en España? ¿Cómo funciona eso? Yo en su día me informé y la verdad que cada país funciona de una forma muy diferente en este sentido, incluso aunque sean países de la Unión Europea o países vecinos. Entonces vamos a empezar por el principio. En España hay dos formas de trabajar por tu cuenta y es ser autónomo o montar una sociedad, ¿vale? Que ya está pensado para una empresa más grande. Nosotros vamos a simplificarlo al máximo y vamos a adaptarlo un poco a nuestro caso. En este caso, nosotros seríamos autónomos. Y la particularidad de ser autónomo es que tú tienes que pagar una tasa por trabajar. Esto suena un poco extraño, pero he escuchado a algunos españoles decir que esto es una especie de multa por trabajar. O sea, es un poco raro, ¿no? Que te cobren por el hecho de crear un puesto de trabajo. Pero esto es así. Es decir, tú desde el momento que quieres empezar a facturar, a ganar dinero, tienes que darte de alta como autónomo y pagar 300 euros al mes. Esto puede variar a lo largo del tiempo y es verdad que el primer año te suelen dar una ayuda, que en vez de 300 son o 50 o 80. Por supuesto, todo esto depende de mil cosas, ¿vale? O sea, el sistema lleva siendo el mismo 30 años, pero bueno, las cantidades y eso pueden variar un poquito. Y esta es la parte que yo más criticaría del sistema, porque sí he investigado otros países y, por ejemplo, si tú no facturas un mínimo de dinero, el país no te pide nada. Es decir, no tiene sentido que tú ganes 600 euros y que pagues 300 euros como autónomo. Es que no tiene sentido. Bueno, no te pongas nervioso. Es verdad que esto es una locura y, como ha dicho Félix, en algunas ocasiones hay ayudas para los nuevos autónomos, pero por lo que sabemos y la idea más extendida en España es que los españoles pagamos muchísimo más cuando queremos ser autónomos que otros países europeos. Ya me dirás si es verdad, si en tu país se paga más, se paga menos o tal vez no es tu caso porque tú trabajas por cuenta ajena. Trabajar por cuenta ajena significa que trabajas para otra persona y no eres autónomo. Si eres autónomo o tienes tu propia empresa, trabajas por cuenta propia, así se llama. Entonces, bueno, en España pagamos impuestos por muchas cosas. Pagamos impuestos, por supuesto, por nuestro trabajo, por nuestro coche, por nuestra casa, por muchas cosas. Cuando tenemos nuestra propia empresa, tenemos que pagar dos tipos de impuestos diferentes. Una cosa es la tasa de autónomo, que es un dinero que tenemos que pagar mensual por estar dados de alta. Bueno, no sé muy bien ni por qué, pero hay dos tipos de impuestos que tenemos que pagar por el dinero que ganamos o las cosas que vendemos. Y son el IVA y el IRPF. Exacto. El IVA es el impuesto sobre el valor añadido y este es el impuesto que está sobre todas las cosas. Cuando vas a un restaurante, cuando vas al Mercadona, cuando vas a cualquier sitio, te vas a encontrar un ticket o vas, tú puedes pedir un ticket o una factura y vas a ver que en algún momento pone impuestos y ese impuesto es el IVA. Claro, esto te afecta como consumidor, pero también como productor. Es decir, nosotros, si hacemos un curso y lo vendemos a 100 euros, por ejemplo, el 21% de 100 euros tenemos que pagarlo como IVA. Es decir, en este caso nosotros tendríamos 79 euros. Y aquí no queda la cosa. Es decir, tienes que pagar tus 300 euros como autónomo, tienes que pagar tus 21% de IVA y luego, con lo que te queda, con el beneficio, ya final, tienes que pagar el IRPF. El IRPF es el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y esto te lo quitan de directamente tus beneficios. En el caso que hemos puesto antes, de los 100 euros, el 21% va de IVA, es decir, nos quedarían 79, y de 79 te volverían a quitar el 20%. Bueno, hay una tabla que dejaremos por aquí, según lo que ganes, te quitan un porcentaje más o menos, pero al final, al principio sobre todo, te quitan un 19 o un 20%. Estos son los impuestos. Luego ya, pues, obviamente, si eres una sociedad, hay otros tipos de impuestos, hay sociedad limitada, hay muchos tipos. Esto es lo más sencillo. En general, lo que vosotros nos habéis contado en alguna ocasión son más proyectos personales que queréis iniciar en España. Y esto os serviría a todos. Pero como cada uno tiene una circunstancia personal, hemos pensado que lo mejor para este podcast sería hablar de cómo los españoles vemos Hacienda y cuál es nuestra relación con Hacienda. Es una relación de amor-odio, podríamos decir, de odio sin ninguna duda, porque al final creo que la queja de muchos españoles es que esos impuestos que pagamos, que además consideramos que pagamos muchos, no van a donde deberían ir, como por ejemplo a la sanidad, a la educación, sino que tenemos demasiadas tramas de corrupción en el país y eso nos hace pensar que se quedan con nuestros impuestos. Bueno, nos hace pensar y que hay sentencias firmes que lo demuestran. Entonces, lo que vamos a hacer es ver algunos anuncios de Hacienda para que veáis cómo nos venden el papel de Hacienda en la sociedad y después vamos a ver cómo los españoles nos tomamos estos anuncios y cómo convertimos todo en un meme, en humor y en cachondeo, porque ya sabéis que a los españoles nos encanta. Y vamos a ver el primer anuncio, que es muy antiguo, pero ya nos deja muy claro cuál era la imagen que Hacienda quería transmitir a la sociedad española. Hola, Ángel Cristóbal, nuestro hijo y yo somos una familia feliz y hemos hecho la declaración del impuesto sobre la renta. Nuestra vida no es convencional, claro. Empezando por nuestra casa, que tiene ruedas. Vamos de una ciudad a otra repartiendo alegría e ilusiones. Y gracias a ustedes que vienen a vernos, nuestro trabajo no marcha mal. Pero no se puede ser feliz engañando. Por eso Ángel y yo siempre decimos la verdad. También a Hacienda. Declare en beneficio de todos. Impuesto sobre la renta hasta el 10 de junio. Bárbara Rey es un personaje muy conocido en España. La verdad es que yo no tenía ni idea que había hecho un anuncio para Hacienda. Además, este anuncio en concreto habla de la declaración de la renta, que también, si estás en Europa, ya sabrás lo que es, porque más o menos esto existe en todos los países. Al final de cada año tenemos que declarar todo lo que hemos ganado, todos nuestros bienes, en fin, es una forma de tener controlada la economía de la sociedad. Y ya en el año 1978, Hacienda pedía por favor a la gente, incluso usando a Bárbara Rey, que no engañasen, que declarasen todo lo que ganaban, que no hubiera economía sumergida, dinero negro. Es decir, que todo lo que se hiciera estuviese declarado, que no guardases el dinero debajo del colchón. El caso es que me ha sorprendido muchísimo este anuncio. Bárbara Rey era muy famosa, era la mujer de Ángel Cristo, que también era muy famoso, y tenían un circo, por eso ella dice que su casa tiene ruedas. Pero es que además Bárbara Rey es muy conocida porque tuvo un romance con el rey de España. Y después de muchos años, Bárbara Rey se atrevió a contar en la televisión, en estos programas del corazón, toda su relación con el ahora rey emérito. Aquello fue un escándalo tremendo y Bárbara ha contado en muchas ocasiones que ella se sintió muy amenazada por la familia real y que durante muchísimos años el rey le pagó dinero para comprar su silencio. Y la verdad es que muchas de esas cosas están demostradas, porque si no, ella a día de hoy no podría salir por la tele diciendo este tipo de cosas. Es algo que todos los españoles sabemos y que se ha terminado aceptando. Y me ha impactado muchísimo ver un anuncio del año 78 en el que Bárbara nos pide que digamos siempre la verdad. Es increíble. A mí me gusta el eslogan ese de no se puede ser feliz engañando. Exacto, tratan de transmitir que si estás engañando, estás estafando Hacienda, no vas a ser feliz. Y hay que recordar que este anuncio fue el que dio pie a la famosa frase que a lo mejor has podido escuchar en algún lado, y es la de Hacienda somos todos. Y es que en el anuncio, al final, si lo leéis, pone declaren beneficio de todos. Y es que ese mismo año se hizo otra campaña publicitaria que decía lo siguiente: ahora Hacienda somos todos, no nos engañemos. Y claro, esto dio lugar a muchas risas porque era como, vale, Hacienda nos está desangrando por todos lados, pero como somos todos, bueno, somos todos no lo sé, porque yo a lo mejor no estoy recibiendo nada de Hacienda, yo solo veo la otra parte. Entonces siempre este tira y afloja con Hacienda siempre es lo que ha producido ese humor y esos memes, y la verdad que al final hay que tomarse la risa. Y bueno, en aquellos años las cosas eran diferentes, pero con el paso del tiempo convertimos ese eslogan publicitario Hacienda somos todos en una broma, en una coña, y tenemos vídeos tan maravillosos como este. Si no fuera por Juan, Ana no podría llevar a su hija al colegio cada mañana. Todo lo que tengo es fruto de mi esfuerzo. Si no fuera por Ana, Cristina no podría ir en coche a ver a sus padres el fin de semana. Si no fuera por Cristina, Héctor no podría llevar a su hijo al médico. Si no fuera por Héctor, Juan no recibiría cada mes su pensión a tiempo. Si no fuera por tus impuestos, sería imposible continuar la cadena y disfrutar así de la sanidad, la educación, las pensiones, los parques, las carreteras, las ayudas. Contribuimos para recibir. Agencia Tributaria. La verdad es que este anuncio me parece súper divertido, es genial, y es que toda la voz es del verdadero anuncio. Da la casualidad de que utilizaron nombres que eran fácilmente asociables a personas conocidas de la política y de las altas esferas de España que han estado salpicadas por casos de corrupción. Entonces usa Ana y aparece Ana Botella, usa Sofía y es la infanta Sofía, que era la mujer de Urdangarín, que hasta hace 3 días estaba en la cárcel, el rey emérito. Es, me parece muy divertido porque al final es lo que muchos españoles piensan, que nuestros impuestos no van para educación, no van para sanidad, sino que van para ellos, para que ellos tengan coches maravillosos para ir al ministerio, mientras que los demás tenemos que coger el metro a las 6 de la mañana. Y bueno, es un anuncio, una parodia del verdadero anuncio, y me parece muy divertido. Y aquí tienes otro anuncio muy similar en el que también se bromea con ¿a dónde van nuestros impuestos? Cuando hagas tu declaración de la renta, contarás con nuevas casillas para elegir quién se lleva tu dinero. De esta forma, podrás saber que tu dinero se destina a buenos fines, de semana, vacaciones, hoteles de 5 estrellas. Si aún no lo tienes claro, antes de marcar la X, recuerda las palabras de la Abogacía del Estado en el caso NOS. Como he dicho anteriormente, la claridad del Tribunal Supremo deja el alcance de la frase publicitaria Hacienda somos todos exclusivamente a la publicidad. Ya lo sabes, Hacienda somos todos. Todos los gilipollas que pagamos impuestos. Agencia Tributaria, campaña por tontos. Por tontos nos están tomando. Bueno, creo que este no tiene nada que comentar, ¿no? Creo que se ve claramente la ironía, sobre todo al final, cuando tienes que marcar la casilla y sale Leo Messi, políticos. Y también juega con una coña que en su día fue una campaña muy grande, y es la de marcar la casilla de la X, o marcar la casilla con una X. Y eso es porque en la campaña de la renta podías marcar la casilla de la iglesia para que parte de tus impuestos fueran para la iglesia. Y entonces juega con este doble sentido de marca la casilla de la X para financiar pues a Messi y a los políticos. Bueno, otra coña más como tantas. Y ahora nos faltan 2 vídeos y vamos a ver una campaña más de actualidad, que es ya, esto es, está calentito, y es no es magia, son tus impuestos. Anuncio de Hacienda. Vamos a verlo. A Sofía siempre le han gustado las matemáticas. Desde pequeña tenía clara su vocación, la ingeniería. Ahora estudia un grado en la universidad pública gracias a una beca y además piensa en ampliar su formación con un doctorado que le permita completar su carrera. A Paco le apasionan los deportes. Gracias a su tesón y esfuerzo ha conseguido entrar en la selección española de baloncesto paralímpico y ha competido en campeonatos europeos y mundiales. Su gran sueño, participar en los próximos Juegos Paralímpicos de París. Adela tiene 85 años y vive sola en casa. Cada semana recibe una visita de un centro de atención domiciliaria para ver cómo se encuentra y qué necesita. Además, revisan que su pulsador de emergencia funcione sin problemas. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España. Te ha entrado la risa tonta, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Porque me da vergüenza. El anuncio es maravilloso. Es maravilloso que una chica o un chico quiera estudiar ingeniería y pueda tener una beca para estudiar si su familia no tiene el dinero suficiente. Es maravilloso que una persona con una discapacidad pueda hacer deporte y llegar a los Juegos Paralímpicos y tener una ayuda para conseguirlo. Es estupendo que una persona mayor que vive sola en casa tenga a su disposición atención para no sentirse tan sola y para estar protegida. Es todo es tan maravilloso y tan mentira que me da risa, porque no es cierto. Por supuesto que hay muchísimas personas que se benefician de ese tipo de ayudas y de los impuestos. Por supuesto que yo creo que es muy importante pagar impuestos y todo lo demás. Pero bueno, al final muchos de vosotros ya me conocéis y sabéis que tengo una visión un poco pesimista respecto a estos temas. Y bueno, al final creo que no es oro todo lo que reluce y no sé, no estoy tan convencida de que nuestros impuestos vayan directamente a estos sitios, porque hay muchas personas en esas circunstancias que no tienen la ayuda que necesitan, igual que hay muchas personas que engañan, pero bueno, es difícil porque ya habéis oído hablar de la picaresca española. Los políticos engañan, pero es que las personas normales también suelen engañar y al final se crea una dinámica social un poco rara en España en la que todo el mundo engaña, estafa a su manera, a pequeña o gran escala y no sé, este anuncio de no es magia, son tus impuestos, es una fantasía y es que el meme estaba puesto en bandeja de plata. Estaba claro que iba a haber un montón de bromas y un montón de chistes con esta frase. Claro, es que como has dicho, en cierto modo tú ves este anuncio y te sientes mal de decir como que los impuestos están mal. Y no se trata de que estén mal, por supuesto. El problema es cuando tú ves este anuncio y un mes antes ves que la alcaldesa de no sé dónde está imputada por corrupción, que el presidente no sé qué, que el primo de no sé quién, y claro, dices que el rey se ha ido a cazar elefantes y se ha gastado en el safari una millonada, y claro, y hacen el meme, ¿no? Entonces, no es magia, son tus impuestos. Y ahora vamos a ver la versión de no es magia, son tus impuestos en versión humor. El Falcón de su Sanchidad. Una de las mejores demostraciones del cuidadoso uso del dinero público de Pedro Sánchez es, sin duda, el Falcón. En una declaración de intenciones, el primer viaje que realizó en él fue para ir a un concierto con su mujer. En los últimos 8 meses, el gobierno ha acumulado 282 vuelos, gastando 1.400.000 litros de queroseno, el equivalente de un coche conduciendo durante 363 años ininterrumpidamente. Un alarde de ecologismo que se refuerza con viajes en Falcon de Madrid a Valladolid o de La Coruña a Santiago. Cuando le preguntan sobre los ocupantes del Falcon o los gastos asociados, Sánchez evita responder diciendo que se tratan de un secreto de Estado. Todo un ejemplo de transparencia. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España. En este vídeo, que es un meme para criticar un poco al gobierno, pues vemos al actual presidente, Pedro Sánchez, o como lo llaman para meterse con él, para reírse de él, Perro Sánchez. Se dice muchísimo. Pues resulta que usa demasiado el avión privado del gobierno, que es el Falcon. Con lo que cuesta usar el Falcon, pues ha surgido esta frase, no es magia, son tus impuestos. Que el rey Felipe y la reina Letizia se vayan de viaje todos los años en su yate, pues no es magia, son tus impuestos. Que todos los políticos, independientemente del partido, lleguen en Mercedes al Congreso todos los días y a la hora que les dé la gana, pues no es magia, son tus impuestos. Que se cierre una planta del hospital, pero que la presidenta o la alcaldesa de Madrid decida construir un nuevo parque temático no es magia, son tus impuestos. Que pongan un banco de un parque en una calle en la que no hay ni casas ni personas paseando no es magia, son tus impuestos. Cuando ves que han instalado 10 nuevos semáforos en una avenida de menos de un kilómetro, no es magia, son tus impuestos. Anuncio de gobierno de España. El caso es que todos los españoles hacemos muchísimas bromas de todo este tipo de cosas porque hay que quitarle hierro al asunto. Decimos esto cuando hay algún problema grave o alguna cosa demasiado negativa. Quitarle hierro a un asunto es suavizarlo, dejarlo, restarle un poquito de importancia. Y eso es lo que hacemos los españoles con el humor. Entonces, al fin y al cabo, Hacienda tiene que existir. Así funciona el sistema, por supuesto. Y lo ideal sería que pudiéramos ver claramente a qué se destinan verdaderamente nuestros impuestos. Me encantaría y pagaría mis impuestos muchísimo más feliz si estuviese convencida de que estoy ayudando a unos chicos jóvenes a pagar su doctorado en ingeniería, si estoy ayudando a una persona que está en silla de ruedas a cumplir sus sueños y a llevar una vida lo más normal posible, alcanzando todas sus metas y sin demasiados obstáculos, o estaría muy feliz si me asegurasen que las personas mayores o dependientes tienen la asistencia sanitaria que necesitan. Pero esa no es la verdad, porque la vivimos cada día. No es así. Así que espero que hayas aprendido un poco más sobre cómo funcionan los impuestos y los negocios en España y que también hayas aprendido algo más sobre nuestra cultura gracias a estos anuncios reales y a estos memes de esos anuncios. Nos vemos en el próximo viaje. Adiós. Adiós.